Vamos a relatar un casamiento de la Costa Chica, la boda negra. ¡María Dolores! Ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Los novios y padrinos, primos, hermanos y suegros. Y el cura que los casó era de los meros negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Ahí sirvieron cuatetes y sirvieron frijol negro. Y se fueron a dormir debajo de un cielo negro. Ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. De Matín del Cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La metió en un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela. ¡Ay, qué velorio más negro! ¡Ay, ahí están las dos cabezas de la negra con el negro! ¡Hey! Goza Collante, José María Morelos, Paso del Giote y El Chivo. Chica de Oaxaca.